Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Desde ya nos pueden seguir por nuestras redes sociales, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por Facebook, La Rayuela, y nuestra página también de Facebook, Hablemos de Cáncer Ecuador. Aquí nos puedes dejar tus dudas y comentarios, y cualquier pregunta que tengas del cáncer, estamos muy felices de responder. En estos últimos episodios hemos hablado de cómo los animales nos pueden ayudar a combatir el cáncer. Habíamos hablado de los elefantes, habíamos hablado de los murciélagos, de tiburones y de ratas topo también. Aprendimos que tienen una estructura diferente a la nuestra en la genética, en el ADN. Y nosotros tal vez podamos explotar esto a nuestro favor y podemos desarrollar nuevas terapias o nuevos métodos de prevención para el cáncer. El día de hoy nos vamos a enfocar en otro tipo de animales que van a ser los animales domésticos. ¿Cómo nos pueden ayudar ellos a combatir el cáncer? Animales con los cuales convivimos a diario, tal vez puedan tener un potencial útil en la prevención y también en el tratamiento al cáncer. Para esto nos acompañan nuestros distinguidos invitados, tenemos a Andrés y tenemos a Mateo. Bienvenidos. Vamos a empezar. Mateo, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años, recién cumplí anteayer. Anteayer, o sea, estás de cumpleaños, qué chévere. ¿Hiciste algo por tu cumple? Me fui a la casa de mi primo y me fui a la pizza. Ah, la pizza, qué chévere. Andrés, ¿tú cuántos años tienes? 10. ¿Cuándo cumples los 11? El viernes. Ah, este viernes, o sea, los dos cumplen, están de cumpleaños ahorita. Ay, qué chévere, bueno, qué mejor regalo que venir a la radio. Bueno, ¿en qué escuela estás, Mateo? Yo estoy en el colegio San Gabriel. Ah, y estás en el colegio, ¿pasas a qué curso pasas? Voy a séptimo. Ah, ya, chévere. ¿Y tú, Andrés? Yo estoy en la John Beller y también paso a séptimo. Ah, pasan a séptimo, este es su último año de la escuela, ¿no, verdad? Sí. ¿Y han pensado a qué colegio quieren ir? No. Yo me quedo en el mismo porque como si hay colegio, pues claro, voy a seguir estudiando en el mismo colegio. ¿Y tú, Andrés? Yo todavía no le he pensado bien. ¿No has pensado ninguna todavía? ¿No te llama? Bueno, todavía tiene un año para pensar. Este es su último año en la escuela. Me imagino que han vivido muchas experiencias, buenas, malas, han conocido amigos. Cuéntanos, Mateo, un poco, ¿cuál ha sido las materias que más te han gustado en todo tu trayecto del colegio? Me han gustado las matemáticas porque me encanta sumar y restar y dividir para resolver los problemas equitativamente y que nadie tenga una parte de más o una parte menos. Y también me han gustado las lenguas, o tal vez la historia, que es para aprender de nuestra historia y cómo fue el Ecuador antes de llegar a este punto. Ah, qué chévere, muy interesante lo que dices. ¿Y cuáles son las que no te han gustado? Las que no me han gustado... Antes me gustaba inglés, pero, una plataforma que pusieron en mi escuela, no me gusta inglés desde ahí, porque es muy aburrido. Ya vamos a ese punto. Chévere, Mateo. Andrés, ¿tú cuáles, en todo tu trayecto de la escuela, cuáles han sido tus materias favoritas, las que más te han gustado? Ciencias naturales y matemáticas. Ah, qué chévere, ciencias porque naturales. Porque me gusta a mí sumar, multiplicar, dividir, así. Ya, ¿y las ciencias naturales? Porque me gusta investigar cosas de los animales, investigar más cosas así. Bueno, qué chévere, ya vamos a hablar de animales. ¿Y cuál es la materia que menos te ha gustado? Matemáticas. Ah, bueno, no. ¿Te gusta y no te gusta? La... Sí, aunque me gusta y no me gusta esas cosas. Eso es lo bueno. Matemáticas e inglés. Matemáticas e inglés no te gustan. Bueno, Mateo dijo algo interesante, que es que desde que pusieron una plataforma en su escuela para inglés, como que dejó de ser interesante. Mateo, ¿tú querías para que una materia sea divertida o fácil de aprender? Si fuera profesor haría que los trabajos sean un poco didácticos, como un poco para mover el cuerpo. Ah, ya, y eso es interesante porque hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Y como tú dices, hay algunos que les gusta la actividad. Mm. Tú, Andrés, ¿qué opinas de eso? Que en mi escuela ponga más proyectos, así salgamos afuera, investiguemos. Ah, más actividades como que prácticas, ¿no? ¿Sí? Eso creo que es muy, muy importante también. Mateo, ¿tú has pensado qué te gustaría ser de grande? Estoy entre si ser profesor o si voy a ser arquitecto. Ah, profesor y arquitecto. Podría ser las dos también, ser arquitecto y dar clases de alguna materia de arquitectura. ¿Por qué te gusta la arquitectura? Porque, o sea, me gusta mucho diseñar casas y cómo van a ser, cómo serían los cuartos y de qué tamaño, para ver cómo sería cada espacio. ¿Y de profesor qué te gustaría enseñar? Pues me gustaría enseñar las matemáticas y sería como a los niños como de sexto grado. Ah, casi en el que tú estás ahorita. Ah, qué chévere. ¿Y tú, Andrés, has pensado qué te gustaría ser de grande? ¿Doctor o futbolista? Ah, doctor o futbolista. ¿Y qué rama médica te interesa? ¿Todavía no has pensado en eso? ¿Mandé? ¿Qué rama médica te interesa? ¿O no has pensado en eso todavía? No. ¿Pero te gustaría medicina también? Ah, qué chévere. ¿Y futbolista qué posición? Defensa izquierda. Defensa izquierda, qué chévere. ¿Cómo tienes algún ídolo que sea defensa izquierda? Gerard Piqué. Ah, ya, claro, Gerard Piqué es defensa. Bueno, qué chévere, qué interesante esas expectativas que tienen a futuro. Yo cuando tenía su edad igual quería ser científico y bueno, llegué a ser científico. Lo que hoy día vamos a hablar es de los animales. Cuéntenos un poco, empecemos con Mateo. ¿Te gustan los animales? Me gustan los animales, pero como perros y gatos, peces, o sea, que sean domésticos, pero los salvajes como los leones y tigres, esos no me gustan. ¿Y ahí tú, Andrés, te gustan los animales? Sí, inclusive los perros. Yo tengo un perro pitbull. Ah, tienes un pitbull. ¿Tú cuántas mascotas tienes en total, Andrés? Dos. Peces y perros. Ah, ¿cuántos peces tienes? Tres. ¿Y dos perros? No, un perro. Un perro. ¿Cómo se llama? Bueno, mi perro se llama Toby. Toby Pitbull. Qué interesante. ¿Tú, Mateo, tienes mascotas? Solo tengo una, un perrito llamado Kobe que es raza Jipsu. Jipsu, ¿y esos cómo son? Son como pequeñitos y son como... Parecen como que tienen melena de león y aquí una barba. Ah, pero bueno, sí. Chéveres. Entre perros y gatos, ¿cuáles serían sus favoritos? Perros. ¿Los perros? ¿A ti, Mateo? Perros sin duda. Bueno, a mí me gustan los dos. Vamos a hablar un poco de los perros. ¿Ustedes qué conocen en general de los animales, de los perros? Ellos pueden oler el cáncer. Ah, bueno, eso es algo interesante que ya vamos a hablar. Después pueden oler el cáncer. ¿Qué otra cosa han escuchado de los perros? Que tienen como 10 millones más de capacidad de nosotros en su olfato. ¿Y eso qué significa? ¿Qué podrán hacer ellos? Como que su olfato es más efectivo y por esa razón pueden oler el cáncer o las enfermedades que te pueden dar. Eso es algo interesante que los dos me dicen, que pueden oler enfermedades. ¿Qué otra cosa pueden oler los perros? Ustedes han visto que la policía también los utiliza. Uh-huh. ¿Y para qué los utilizarán si es que tienen un buen olfato? Para ver, por ejemplo, si un señor lleva droga. Exactamente, y eso les pueden entrenar a los perros. ¿Ustedes saben, uh-huh, ustedes saben qué razas de perros se utilizan para ese tipo de entrenamiento? Son negritos. Son negros, ¿verdad? Se llaman pastores, la mayoría, pastores alemanes o pastores belgas. Uh-huh. Yo tengo un pastor belga. Y es interesante porque, bueno, yo estaba por... ¿Ustedes conocen Pomaski? No, ¿han escuchado de Pomaski? Sí, no. Porque yo me fui al estadio de Lija. Ah, bueno, ya, no queda tan cerca, pero es, uh-huh, por ahí coges la vía, vas a Pomaski. Uh-huh. Bueno, entonces Pomaski es un lugar bien seco, uh-huh, y es bien caliente. Lamentablemente hay un montón de perros callejeros y bueno, ahí vi uno y era así un chiquito nomás, era así medio café con unas orejas bien grandes y con el hocico negro. Y después le llevamos al veterinario y resultó que era un pastor belga. Y bueno, esos perros ustedes les pueden entrenar para que sean como guardianes, que sean pueden estar también en la policía. ¿Ustedes escucharon del terremoto que hubo hace unos años atrás en Manabí, en Esmeraldas? ¿Escucharon el terremoto? Yo escuché un poco. Ya, algo escucharon. algunas personas, los rescatistas, llevaban perros también. ¿Para qué creen que llevaban perros? Para oler a dónde estaban las personas. Para oler a las personas. Exactamente, huelen a las personas y por eso se dirigen. Y hay un montón de perros que son ahora héroes nacionales, porque gracias a ellos se pudo identificar a un montón de personas. ¿Qué otro dato conocen ustedes de los perros? ¿Cuántas razas habrán, más o menos? ¿Cuántas pueden calcular? Unas 78 puede ser, yo la verdad no sé ese número, pero son un montón, hay de todos los tamaños, de todos los colores. ¿Cuáles son las razas que más te gusta a ti, Andrés, grandes o pequeñas? Medianas. Medianas. ¿A ti, Mateo? Me gustan los pequeños, como los chihuahuas. Ah, como el que tienes, que dijiste que era igual raza pequeña. ¿Ustedes han visto que hay algunos perros que tienen la lengua morada? No. Hay algunos que se llaman chau chau, creo que son, y tienen la lengua morada y son diferentes. ¿También ustedes conocen los huskies siberianos? No. Son esos que parecen lobos, ¿sí han visto? Que hay como unos perros que son igualitos a los lobos. No. ¿No han visto? Sí he visto. Sí, sí has visto. En el parque a veces sabemos encontrar. Hay de todo tipo. Con diferencia a los gatos, ¿ustedes cuáles creen que son las ventajas de tener perros? Que si tienes, por ejemplo, protegen la casa. ¿Protegen la casa? ¿Qué más? ¿Tú por qué tienes un perro, Mateo? Para proteger la casa y porque si tienes una enfermedad, te puede oler en la parte que tú tienes y sabes, y puedes ir al doctor para ver si tienes alguna enfermedad o algo. Verán, yo ayer me fui al valle y estaba jugando con unos perros y a lo que llegué, mi perro me estaba oliendo un montón la pierna. ¿Creen que eso significa que estoy enfermo de la pierna? No. No. Entonces, ¿cómo podemos distinguir cuando un perro nos huele una enfermedad o cuando nos huele por otras razones? ¿Cómo se darían cuenta ustedes? ¿Y yendo al doctor? Yendo al doctor. ¿Cuántas veces crees que, Mateo, crees es necesario ir al médico? Como una al mes. Una al mes para hacerse un chequeo general o cuando tienes síntomas. Bueno, después en el programa vamos a hablar de lo que ustedes me mencionaron, que es cómo los perros pueden oler enfermedades. Y es algo que es muy importante porque, imagínense ustedes, si es que alguien está desarrollando un cáncer, que es muy difícil de detectar. Simplemente podemos entrenar un perro, y esta es la palabra clave, entrenar. Y ese perro nos puede oler la parte del cuerpo afectada. Y si es que él encuentra algo raro, tal cual está oliendo cuando las maletas cuando está buscando droga y encuentra algo también en nosotros, como tú dijiste, Mateo, nos podemos ir al médico y decirle, vea, puede ser que algo esté mal con mi cuerpo, y que nos haga un chequeo de esa parte y ver si es que se puede detectar. Una radiografía. Exacto, una radiografía y ver qué es. Antes de empezar, bueno, hablamos que los perros pueden oler el cáncer. ¿Qué es el cáncer en sí? Mateo. O Andrés, cualquiera de los dos. El cáncer es una enfermedad que contiene más de 100 enfermedades en sí, que afecta a todo el mundo animal, porque es cuando una célula se está dañada y en vez de destruirse en el proceso ordenado, se comienza a multiplicar y le pasa ese daño a las células hijas y esas comienzan a crear tejidos en donde no deberían estar, que son tumores. Qué buena explicación, exactamente, eso es todo lo que es el cáncer, es una... Todo. No le podría añadir algo más. ¿Tú conoces algo más del cáncer, Andrés? Que antes en los huesos de los dinosaurios existía el cáncer. Eso es algo muy interesante. ¿Qué significa entonces que encontramos cáncer en los huesos de los dinosaurios? ¿Qué nos quiere decir eso? Que el cáncer no es una enfermedad nueva y le puede afectar a todo mundo. Muy bien, el cáncer no es una enfermedad nueva. El cáncer ha estado no solo con nosotros, sino le ha afectado, como tú dijiste, los animales hace millones, millones de años. Y les hago una pregunta hablando de animales. Bueno, tú, Mateo, dijiste que el cáncer, y lo dijiste muy bien, el cáncer es una enfermedad que afecta a todos los animales. ¿Las plantas podrán tener cáncer? ¿Ustedes qué creen? Yo vi en internet una planta que sí tenía cáncer. Exactamente, sí tiene cáncer. Es como un tipo de crecimiento. Y algo que dijo Mateo que es importante es que son más de 100 enfermedades ahí mismo. Uh-huh. O sea, es un conjunto de enfermedades, no es como una gripe que nosotros decimos. Sabemos que es solo una. En cambio, el cáncer es un montón. Que simplemente tienen en común eso, la división descontrolada de células. Ahora, ¿cómo nos pueden ayudar los animales? Decíamos que los perros tienen esa capacidad de oler, pero antes de llegar a eso, volvamos al punto de las mascotas. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Tener una mascota es fácil o difícil? Es difícil porque tienes que cuidarla, llevarla al veterinario, ver si no está enfermo, darle de comer, darle de beber y siempre estar al pendiente de ella. Muy bien, Mateo. Andrés, ¿tú tienes algo más que añadir? Bañarle. Bañarle, también tienes que bañarle, ¿no es cierto? Ahora verán, yo les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo quiero un perro. Adopto un perro y la tengo ahí encerrado, encadenado y nunca lo saco, nunca le... O sea, le doy de comer, le doy agua, pero le dejo ahí. ¿Creen que eso está bien? No. No, porque el perro se siente solo y lo que él quiere es estar con alguien, alegrar a alguien. Claro, necesita también como un poco de compañía, de actividad. ¿Ustedes sacan a pasear a sus mascotas? Sí. ¿Sí? Todas las noches. Ah, ¿ya cuánto tiempo más o menos? Les he sacado unos 15 minutos, aunque debería sacarla entre 30 minutos y una hora, pero no me alcanza el tiempo para pasearlo todo. Estás bien ocupado. Y bueno, y me imagino que mismo entran a clases ustedes, ¿verdad? Bueno, así que podrían aprovechar este poco tiempo que les queda con sus mascotas. ¿Tú, Andrés, le sacas a pasear a Toby? Algunas veces sí, porque yo tengo un primo arriba que está viviendo conmigo. Ya. Entonces él algunas veces lo saca a pasear cuando él va a trotar, así. Entonces es como que él sí tiene actividad física. Volvamos entonces ahora al cáncer y algo que acabo de decir, actividad física. ¿Qué es la actividad física? Es... Lo primero que se les viene a la mente cuando yo digo actividad física. Correr, trotar, nadar, saltar la cuerda, bailar. Y esas cosas para que el cuerpo esté sano y activo. ¿Podría ser jugar fútbol también, Andrés, un tipo sí. de actividad física? Sí, ¿no es cierto? Sí. Esa es actividad física. ¿Hacer actividad física es bueno o malo para la salud? Sí, sí es bueno, porque yo vi que también el... Eso también ayudaba a prevenir el cáncer, el hacer actividad física. ¿Por qué previene el cáncer? O sea, el porciento de tener cáncer en ti al hacer actividad física proviene 13 tipos de cáncer, la mayoría en un 43%. O sea, te previene el cáncer en un 43%. 13 tipos de cáncer pueden ser prevenibles. Imagínense, es un montón eso. Y yo también sé ir a como yo te estoy diciendo que bueno yo entreno en fútbol de liga. Ya, muy bien. Entonces siempre salgo a hacer deporte. Ya, eso es algo muy importante. ¿Tú, Mateo, haces actividad física? Sé salir afuera de mi casa a veces a patinar o si no voy con mi papá a jugar boli. Ah, ¿también te gusta el boli? Ah, ya, muy bien. Ahora imagínense que ustedes tienen una mascota, tienen un perro, en este caso los dos tienen un perro. Y digamos ustedes están ocupados y entran a la escuela, ya tienen que hacer deberes. Pero el tener una mascota es una responsabilidad, porque como yo les di el ejemplo, no basta con que yo simplemente le dé agua y le dé comida y le tengo ahí encerrado. Es un tipo de tortura también para el animal. Siempre nosotros le tenemos que sacar a pasear al menos una hora, más o menos, aunque sea una caminata. Esa hora que ustedes hagan de actividad va a contribuir bastante en la prevención de muchas enfermedades. Aparte del cáncer, ¿qué otras enfermedades pueden prevenir con actividad física? ¿Sacamos físico? Bueno, sacas físico. ¿Y eso qué te previene? ¿Ustedes han escuchado también de enfermedades como la diabetes? Sí. ¿Ya las pueden prevenir también ese tipo? Pueden prevenir un montón de enfermedades solo con actividad física. Volvamos al tema del cáncer. Bueno, ya es un hecho que se puede prevenir el cáncer haciendo actividad física. Y si es que nosotros tenemos una mascota, es un buen pretexto, es una buena excusa para nosotros sacarle a pasear una hora y quedarnos ahí haciendo también actividad física. Ya sea caminar puede contribuir bastante, puede tener un impacto y nosotros podemos prevenir el cáncer. ¿Ustedes saben cómo es ese proceso de desintoxicación por el cual las personas previenen el cáncer haciendo actividad física? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo puede ser que la actividad física hace que no nos dé cáncer? Porque algunos tipos de cáncer pueden dar porque estar muy estresado o quedarse muy quieto y salir a caminar o correr te ayuda a desestresarte y a estar en movimiento. Muy bien, esa una palabra clave que tú dijiste, Mateo, es el estrés. Uh-huh. Una persona está estresada, el sistema, ¿saben lo que es el sistema inmune? ¿Han escuchado el sistema inmune? No. ¿Han escuchado de las defensas? No. No. Verán, cuando yo tenía su edad, mi mamá me sabía dar un montón de productos que decían que iban a aumentar mis defensas para que no me dé enfermedades. ¿Han escuchado eso? Tal vez ustedes la palabra defensas. No, bueno, les hago acuerdo porque me imagino que sí han escuchado. Las defensas son parte de nuestro cuerpo, son células que se encargan de combatir enfermedades, de combatir infecciones. Son células que están defendiéndonos de cualquier otro agente externo. En el caso del cáncer, estas células también son importantes para prevenir el cáncer, porque el cáncer puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero nuestro sistema inmune siempre está alerta, esas defensas se van a dar cuenta, van a ver que ahí está creciendo algo y van a generar una señal de alerta y nosotros vamos a eliminar ese tipo de cáncer. Cuando una persona está estresada, y es un estrés muy prolongado, es un estrés ya cuando ustedes ya tienen muchas, muchas cosas que hacer, y no lo pueden superar, no lo pueden manejar, el sistema inmune se debilita. Y si es que se debilita ese sistema inmune, no tienen ustedes defensas, les puede dar o bien infecciones, les puede dar enfermedades y también les puede dar el cáncer. Así que, Mateo, ese es un buen punto lo que tú dijiste, de que es a través de que reduce los niveles de estrés. Andrés, tú antes dijiste que hacer actividad física es para mantener un buen físico, ¿no es cierto? Ahora yo les hago esta pregunta, si es que uno hace ejercicio, actividad física constante, ¿va a tener sobrepeso, sí o no? Si es que tiene una buena dieta y hace ejercicio. Sí. ¿Va a tener un buen peso? Sí. Sí, obviamente, sí. Va a tener un buen peso, sí. ¿Ustedes han escuchado de la obesidad? Sí. ¿Qué es la obesidad? Cuando comes de más, no comes bien y no haces ejercicio constantemente. Ya, exactamente. ¿Y como resultado que estás flaco o estás gordo? ¿O estás muy gordo? Muy gordo. ¿Y eso será bueno para la salud o será malo para la salud? Malo. Es malo para la salud porque te puede dar diabetes. ¿Y a qué más te puede dar si es que estás obeso? ¿Hemorroides? Te puede dar hemorroides, es verdad. ¿Qué más te puede dar? Algo que estábamos hablando también. La obesidad te puede dar cáncer. Y de hecho, ustedes no sé si se han dado cuenta, pero actualmente muchas personas tienden a ser sedentarias. ¿Y qué significa ser sedentarios? Que están solo sentados, que no hacen actividad física. Y si es que esto continúa, las personas, el sedentarismo está conectado con la obesidad. Y la obesidad va a ser en unos años, va a ser la primera causa del cáncer. Le va incluso a superar al tabaquismo. Si es que una persona es obesa, ¿ustedes saben qué tipo de cáncer le puede dar? No. Haciendo un poco de relación. ¿Qué tenemos nosotros en el abdomen, en la barriga? ¿Qué órganos están ahí? El hígado. Ya tenemos el hígado, ¿qué más? El intestino delgado, el intestino grueso. Muy bien, ¿qué más tenemos? El páncreas. Muy bien, tenemos el páncreas, ¿qué más? El... Y el estómago también. Ajá. Muy bien, Andrés. Todos esos órganos que tú mencionaste están muy afectados cuando una persona está obesa, especialmente el intestino grueso, que también se le llama colon. ¿Ustedes han escuchado del cáncer de colon? Sí, ¿se han escuchado esa palabra ya? El cáncer de colon es una enfermedad muy grave porque generalmente uno se le detecta cuando ya está en estado avanzado. Y cuando está en estado avanzado es más difícil de curar. Pero este cáncer es un 80% es prevenible solo con la actividad física. Si es que ustedes mantienen al menos una hora de ejercicio al día, ya sea caminando, ya sea cualquier cosa, incluso desde su edad ustedes pueden prevenir el cáncer de colon, ya sea un 80-90%. Y si es que acompañen eso con una buena dieta. Volvamos al tema de las mascotas. Nosotros si tenemos un perro, es una muy buena opción de sacarle a pasear, a sacarle un parque, llevarle a correr con él. En fin, ustedes tienen un montón de opciones para hacer ejercicio con los animales. Muy bien, amigos, esta es la primera parte de nuestro programa Hablemos de Cáncer y ya volvemos después del corte musical. Volvemos en unos minutos con más de tu programa Hablemos de Cáncer. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial

Never left for a tally. You said that I missed me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I'll in a nation. You never know, say that I missed me at the Boom Shop. I took my never lay down flat in a one cardboard box. You said that I'm a Yankee, I've been reaching at the top. Estamos de vuelta con más de Hablemos de Cáncer. Bien, amigos, amigas, estamos de vuelta con Hablemos de Cáncer. Estábamos conversando de cómo tener animales, cómo tener perros específicamente. Nos puede ayudar a prevenir el cáncer a través de la actividad física. Los perros necesitan al menos una hora diaria de paseo, y si es que nosotros llevamos esto a cabo, también nos puede ayudar a nosotros a prevenir enfermedades, entre ellas el cáncer. Estamos con nuestros queridos invitados, Mateo, y estamos también con Andrés. Y bueno, vamos a hablar ahorita un poco de curiosidades de los animales. ¿Ustedes saben qué edad viven los animales, más o menos? Viven como hasta 15 años humanos. 15 años. ¿Y tú, Andrés, cuántos años crees que viven? 20. 20 está como que un poco. Eso depende de la raza también, ¿no es cierto? Porque hay un montón y creo que mientras más grandes viven más. Pero yo creo que en general la media es como unos 12 años. Hay una curiosidad que existe el récord Guinness del perro más longevo. ¿Y longevo? ¿Saben qué significa longevo? No. Longevo de viejo. ¿Qué tan viejo ha llegado un perro a vivir? De 29 años con 4 meses. Imagínense eso. 29 años con 4 meses. Es un montón para los perros. ¿Ustedes qué creen que comen los perros? Carne, las croquetas que les sabemos dar, pollo, pan. Pero ¿dónde? Lo que no hay que hacer es darle así cosas variadas, por ejemplo, los restos de la comida. No hay que darles. No. ¿Por qué? Porque eso es como que le hace daño. Ah, ¿qué tipo de comida no se le debe dar a los animales en particular? Hay un tipo de comida que todos le dicen, no hay que darles esto. ¿Saben cuál es? He escuchado que el chocolate no hay que darles porque les puede... se pueden quedar ciegos. Algo así es, ¿no? Algunos dicen que se mueren. Bueno, en general no sé si es que sea cierto o no, pero yo con todo no. No, sí es cierto, porque yo vine en internet. Ah, y bueno, o sea, yo tengo un perrito, tampoco le doy chocolate, no. No sé si es que sea cierto eso, pero en general no hay que darles. Hay ciertos alimentos que no hay que darles a los animales tampoco. Creo que la cebolla y el ajo también creo que les hace mal. En general, tú dijiste, Mateo, que le das croquetas, ¿no es cierto? Eso creo que es un alimento balanceado. ¿Dónde nosotros podemos saber con certeza qué es lo que debe comer un animal? Un perro, en este caso. ¿Será el internet o será el veterinario? El veterinario. Sí, ¿no es cierto? Creo que tal vez es que nos vamos a hacer también un chequeo a nuestra mascota, porque... ¿Será que nuestra mascota también se puede enfermar o nunca se enferma? Sí, se puede enfermar, ¿no es cierto? Y al igual que nosotros, es mejor prevenir las enfermedades. ¿Ustedes creen que es mejor prevenir o tratar una enfermedad? Prevenir. Claro, se ahorran incluso dinero, se ahorran el estrés y también le ahorran a su mascota el sufrimiento de tener la enfermedad. Llévale aunque sea el veterinario y que él también le recomiende qué tipo de comida se le debe dar. ¿Qué tipo de cuidado necesitan los perros? Bañarlos. ¿Qué más? Sacarlos a pasear, estar un rato con ellos. ¿Cada cuánto se les baña? Cada un día al mes. ¿Un día al mes? Podrá ser, ¿no? ¿Qué consejos ustedes le darían a las personas que tienen perros, que nos están escuchando ahorita? ¿Qué consejo les darían de cómo tener una mascota? No darle comidas variadas. O sea, no darle las sobras. Ajá, las sobras. Ya, tú, Mateo. Si quieren comprar un perro, no lo compren solo para ser guardián. Si van a tener una mascota, cómprenlo para quererlo y amarlo. Ya, muy bien. Y hablando de eso, Andrés, tú tenías algo que decir. Ah, sí, que yo vi un mensaje que decía, no compres, adopta. ¿Y eso qué significa? Que, o sea, no compraron los perros porque... ¿Qué puede pasar si es que compramos perros? Vamos desde otro punto. ¿Ustedes han visto que hay perros callejeros? Sí. ¿Y eso es bueno o es malo? Es malo porque no tienen comida ni nada y se pasan buscando en los basureros. Exacto. Y también entre ellos se pueden enfermar y es un problema también para nosotros. ¿Qué sería mejor en este caso? ¿Comprar un perro y darle una señora o un señor que nos está vendiendo? ¿Dale dinero por algo, por un trabajo que es, entre comillas, trabajo? ¿O mejor adoptar un animal que también está buscando un hogar? ¿Qué sería mejor en este caso? Adoptar. Adoptar, ¿no es cierto? Eso dicen las personas, y me incluyo yo también en eso, que sí creo que es mejor adoptar. Como les dije, yo también adopté a mi perro y es un bien tanto para la sociedad y para nosotros, incluso también para el animal, porque estamos contribuyendo a que ya no existan perros callejeros, que es un problema muy grave también. Algo que ustedes también dijeron es que hay que ser responsables cuando tenemos animales. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo, bueno, me regalan o adopto un cachorro, después crece y ya no tengo espacio. ¿Será bueno botarles a la calle? Si ya no tienes espacio, o cómprate una casa más grande donde puedas quererlo, o si no, dale a un familiar o dale a otra persona que sí tenga espacio para amarlo y quererlo. Exacto, no hay que ver estrategias, hay que ver alternativas. Pero tú, Andrés, ¿crees que es bueno coger y botarle al perro a la calle y dejar que...? No es cierto, también nos daría pena hacer eso. Y hablando de eso, ¿ustedes han escuchado la historia de Hachiko? Es el perro que se quedó esperando en una parada a su dueño, pero el dueño ya estaba muerto. Exacto. ¿Y tú te has escuchado, Andrés, algo más de esa historia? No, pero existe una animación. ¿En dónde? En YouTube. Ah, bueno, es un animal, es una muestra de lealtad que se le asocia con los perros, ¿no? Que Bueno, este le esperó, era de Japón y le esperó como años después al dueño que se murió y le esperaba en la parada. Incluso en Futurama, no sé si han visto, hay un episodio de Hachiko. Sí. ¿Qué tan inteligentes creen ustedes que son los perros? O sea, que son inteligentes, pero nosotros tenemos un poco más de capacidad de inteligencia, pero no significa que ellos tampoco puedan pensar para maltratarlos y así. Muy buen punto. Andrés, ¿qué tan inteligentes crees que son los perros? Bueno, no tanto, porque dicen que también, como decíamos hace rato, que los perros también podían oler el cáncer, los perros entrenados, si te huelen algo, no puedes ser seguro de que estés con cáncer. Porque algunas veces están equivocados. Bueno, se pueden equivocar, es verdad, los perros, ¿no? Y eso es que también va para todos los demás. Si es que su perro, ya les dije el ejemplo de ayer. Yo me fui ayer a jugar con otros perros en el valle y cuando llegué a mi casa me estaba oliendo un montón la pierna a mi perro. Pero no significa que tenga cáncer a la pierna, sino que está oliendo lo que yo estuve con otros perros también. Bueno, y él estaba también viendo dónde estaba. Y, bueno, pero ustedes, cuando le diestran a un perro, en este caso, cuando, por ejemplo, vamos al ejemplo de la policía, ustedes han visto que tienen bastante grado de efectividad como los perros pueden descubrir dónde hay droga, ¿no es cierto? O sea, si es que ustedes le entrenan a un perro bien entrenado, va a tener tal vez un potencial enorme, no solo en las drogas, sino también ya vamos a ir después a lo principal, que es de que los perros pueden oler el cáncer. Algo también que yo he escuchado es que los perros ven a blanco y negro. ¿Ustedes qué conocen de eso? ¿Será cierto o será un mito? Yo creo que no, porque como dicen que los perros saben ver en la oscuridad, si vieran blanco y negro no podrían ver porque el negro no les permitiera ver. Es un buen punto, ¿no? Los perros pueden ver. También son como los murciélagos, porque ellos también pueden ver nocturno. Ah, se tienen como visión nocturna. Puede ser eso, pero en sí, lo que ven en blanco y negro es un mito de lo que se conoce. Lo que se sabe es que son daltónicos, que no pueden ver ciertos colores, pero en sí ellos ven como en una gama, no tanto como nosotros, pero sí pueden ver colores también. Algo interesante es que sí nacen ciegos cuando nacen son ciegos y también sordos, y se guían solo por la mamá. Entonces se demora un poco en eso mientras transcurre, ellos empiezan a desarrollar ya sus sentidos. ¿Ustedes saben cuántos dientes tienen los perros? No. ¿Será que tienen más o tienen el mismo número que los humanos? No, yo creo que más tienen los perros. Para mí que tienen como 8 o 10 más que nosotros. Muy bien, de hecho le atinaste, son 10 más que tienen de nosotros. Tienen 42 dientes en promedio los perros. ¿Creen que los dientes de los perros necesitan cuidado también? Sí, hay que cepillarles también. ¿Si no, qué puede pasar? Creo que les puede dar caries igual que nosotros. Sí, les puede dar caries igual que nosotros. Y si les forma un montón de sarro y eso también a ellos les duele, les causa molestia y se les puede caer incluso a los dientes. Es bueno también tener una buena higiene y eso también va como otro consejo para los que tienen mascotas, de cepillarles con regularidad o comprarles incluso esos huesos que vienen ahí con esos cepillos que te los pones en los dedos y ahí les cepillas al perrito. Ah, también. Puedes hacer eso igual. Bueno, ahora sí vamos entonces a hablar de lo que era el tema principal acá, de que los perros pueden oler el cáncer. ¿Ustedes creen que el cáncer tiene olor? No, porque es una enfermedad dentro de nuestro cuerpo. Ya, no lo olemos, pero ¿qué tal si es que nosotros cogemos un tumor y le... Nosotros ya sabemos que podemos ver el cáncer, por ejemplo, nosotros hacemos una radiografía o cogemos una biopsia, vemos las células, nosotros podemos ver. ¿Podemos oler el cáncer? Es una pregunta que yo me he hecho también. Como los perros tienen más potencial de olfato que nosotros no podemos oler el cáncer porque tenemos menos potencial, aunque no parezca el cáncer sí tiene olor y los perros sí lo pueden oler. Como los perros también tienen un 10 millones de más de potencial que nosotros. Exacto, entonces hay algo, nosotros no podemos, pero eso no quiere decir que los perros no puedan. ¿Ustedes cuál creen que es el examen? ¿Cómo nosotros sabemos que una persona tiene cáncer? ¿Qué harían ustedes para descubrir si es que una persona tiene cáncer? ¿Una radiografía? Ya, vamos con un cáncer en específico, porque como Mateo dijo, el cáncer es un montón de enfermedades en una. Vamos con las que hablamos nosotros, que es el cáncer de colon, que es muy importante para este tema. El cáncer de colon es el cáncer del intestino grueso, y el intestino grueso, como decíamos, estaba en nuestro abdomen. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que hay un cáncer ahí? Sí, el cáncer de colon da como por ser obeso, si le preguntamos como si fue obeso alguna vez o ver si sí o sí obeso. Muy bien, ese es algo muy, muy, muy buen punto. Lo que los médicos hacen es primero ver cómo luce la persona y también preguntar. Entonces, que vemos que una persona llega, es obesa, tiene sobrepeso. Y también tiene otros síntomas, nosotros ya podemos decir, bueno, esta persona tiene un alto riesgo de cáncer, así que puede haber cáncer. Por eso necesitamos también el físico. Exacto, por eso es la actividad. Muy bien, es la actividad física, es muy importante, y una buena dieta. Si es que ustedes llevan a cabo esas dos, desde este edad que tienen ahorita, se van a prevenir un montón de problemas a futuro. Bien, digamos que tenemos un paciente, viene con sobrepeso, viene también con otras molestias. ¿Cómo haríamos nosotros para ver si es que tiene cáncer? Tú dijiste, Andrés, dijiste algo muy, muy, muy interesante, que es la radiografía. ¿Qué es la radiografía? ¿Conocen? Es como los... Es como que ver cómo está el paciente por dentro. Exacto, es ver, es una imagen. Entonces nosotros cogemos una radiografía y podemos ver qué es lo que hay. ¿Cómo creen que vamos a ver si es que una persona tiene cáncer en una radiografía? ¿Se podrá ver ahí? Sí, creo que se puede ver, porque si los huesos dinosaurios tienen cáncer, ¿cómo lo supieron? O sea, obviamente se puede ver. Muy bien. Entonces, en efecto, verán, cuando una persona viene con un cáncer avanzado, nosotros hacemos una radiografía y le vemos que ahí está como manchas. Entonces, esas manchas son las que nosotros ya vemos que tiene cáncer. Eso, cuando tenemos un tumor grande. ¿Qué pasa cuando el tumor recién se está formando? Nosotros no lo podemos ver porque es muy pequeño. ¿Cómo entonces podríamos hacer para darnos cuenta que una persona está empezando a desarrollar un cáncer? Primero, ver el cuerpo, o sea, en obesidad. Ah, ya, muy bien. ¿Qué más podrían hacer? Y les hago estas preguntas que todavía nosotros no sabemos bien, porque eso es lo más difícil que estamos ahorita en la comunidad científica. De nosotros ya podemos detectar un cáncer cuando está ya formado, pero ¿cuál es el problema? Que ya está un poco avanzado. Nosotros lo que queremos es ver cuando el cáncer recién se está formando. Y como ustedes ven, es difícil encontrar métodos. Nosotros estamos pensando, bueno, le hacemos la radiografía, pero no se va a ver porque está muy pequeño. ¿Qué más podremos hacer? Primero empieza con dolores. Ya. Algo que es grave es que cuando el cáncer de colon está formándose, no tiene dolor. Así que nosotros no... cuando la persona empieza a tener dolor, no, es cuando ya tiene... Ya está avanzado. Entonces ya se puede ver el cáncer en la radiografía. Para eso es lo importante de los perros, porque nosotros les podemos adiestrar. Ellos, como tú, ustedes decían, tienen 100 veces más de potencial en el olfato, que ese es un montón. Entonces, cuando el cáncer recién se está formando, nosotros no podemos ver, pero se puede tal vez oler, debe tener un olor en particular. Ahí es donde van los perros. Y en efecto, las pruebas rutinarias de cáncer colorrectal requieren análisis de pequeñas muestras de sangre en las heces. O sea, ustedes cogen, ven la sangre que está, si es que hay alguna célula. Pero como les digo, esto también requiere que el tumor ya sea lo suficientemente grande para que haya explotado tal vez un vaso por ahí, o sea, haya regado un poco. En fin, es muy difícil diagnosticar el cáncer cuando está en sus primeras etapas. La tasa de mortalidad de la enfermedad es alta, y tasa de mortalidad significa que las personas se mueren cuando tienen cáncer, cuando tienen un cáncer avanzado. Se les cae el pelo. Eso es cuando nosotros les tratamos con la quimioterapia. Pero en fin, lo que nosotros vemos es que cuando una persona está con cáncer avanzado, le diagnosticamos. Pero cuando ya está con cáncer avanzado, es difícil de tratar. Así que no nos sirve de mucho diagnosticar a una persona que ya tiene un cáncer regado por todo el cuerpo. El potencial de los perros es que en Japón y en otras universidades también ya se hizo este estudio. Cogieron a perros, les entrenaron y un 97% de efectividad tuvieron los perros en diagnosticar un cáncer que recién se estaba formando. 97% de efectividad. ¿Eso es bastante, Andrés? Sí. Es un montón, imagínense, es casi el 100%. Así que lo que ustedes decíamos, que teníamos esa preocupación de que tal vez los cánceres no... bueno, los perros tal vez den falsos positivos, que también se pueden equivocar. En ese caso tenemos que 97% de las veces ellos no se equivocaron, estuvieron bien y pudieron oler del cáncer. Especialmente fue esto para el cáncer de colon, que es lo que me interesa bastante. 97% es bastantísimo. ¿Ustedes saben, se podrá utilizar esto para otros tipos de cáncer también? Ya sabemos que el cáncer de colon se puede oler con los perros. ¿Podrá también ser este el caso con otros animales? Perdón, con otros tipos de cáncer. Yo creo que el cáncer, o sea, puede que sean diferentes enfermedades, pero todos los cánceres han de tener olor, y puede que sí, aunque no todos los perros pueden oler el cáncer. Es verdad, no todos los perros podrían oler el cáncer, pero cierto, aunque los cánceres son diferentes, deben tener algún olor en particular, o al menos el perro nos puede decir no que tenemos cáncer, pero que tenemos algo raro, algo que ya es diferente de nosotros, que ya está teniendo otras características. Entonces esto me parece muy, muy interesante, la verdad, para mí es un campo fascinante el estudiar el cáncer, no con las típicas herramientas que nosotros tenemos de genética, de biología molecular, sino tal vez tenemos algo tan simple como enseñarle a un perro y pero otras propiedades físicas del cáncer, como es el olor. También no sé si es que el cáncer se puede escuchar, no sé si es que podamos hacer algún experimento con eso, pero creo que escuchar el cáncer. Me imagino cómo podrían hacer eso, no he escuchado yo de eso, pero... Pero póngase que los ratones puedan oír el cáncer. Puede ser que los ratones puedan oír el cáncer, no sabemos. Por lo pronto sabemos que el cáncer puede tener un olor diferente a nuestro cuerpo y que los perros nos pueden ayudar en eso. Sería muy importante que las personas que nos escuchan, especialmente entrenadores, puedan tal vez aliarse con los médicos y tratar de estudiar esto más a fondo, que yo le veo bastante potencial. ¿Tú, Andrés, le ves potencial a esto? ¿Le ves futuro a usar los perros como instrumento de diagnóstico para el cáncer? Sí, porque los perros son como que médicos o científicos. Claro, o sea, le utilizan como una herramienta más barata, más fácil de usar, le hacen que le huela a un paciente y tal vez nos puede dar bastantes pistas de la enfermedad. Por último, vamos a finalizar este programa dando un poco del aspecto emocional. ¿Ustedes qué conocen del aspecto emocional en las personas? ¿Es importante o no es importante? Sí, es importante porque el estrés también puede dar cáncer, porque mucho estrés te puede dar cáncer y debes estresarte. Es lo que tú decías, ¿no? Y tener una mascota, ¿tú, Andrés, crees que nos ayuda a reducir el estrés, nos ayuda a sentirnos mejor? Sí. Sí, digamos. Pero porque cuando lo sacamos a pasear, él como que se siente libre y empieza a correr y nosotros lo seguimos. Y ustedes también, libres y corriendo atrás del perro. Sí, en efecto, así es muy bueno también para nuestro estado emocional, nos ayuda. ¿Ustedes tienen estrés a su edad? Yo no. ¿No tienen estrés? No. Ah, mejor, en la escuela no les estresa a ustedes. A mí sí. A veces son los amigos, como que ya... Se estresan, ¿no? Incluso a su edad se pueden llegar a estresar y que mejor irse con nuestras mascotas. Es muy bueno, tiene un montón de ventajas. Y cuando estás estresado, como que la mascota ve que tú estás estresado y se sube a la cama, te trata de sacar y para desestresarte un poco. Eso es algo muy importante. Y las mascotas sienten cuando el dueño está, cuando le pasa algo, ¿verdad? Y Andrés, ¿tú crees que, digamos, nosotros estamos mal psicológicamente, emocionalmente, estamos tristes, estamos enojados? ¿Tú crees que la mascota se percibe eso y se afecta también? Sí, porque su dueño no está contento. Sí, también las mascotas absorben, ¿no? Así como nosotros vemos cuando nuestra mascota... ¿Tú reconoces, Mateo, cuando la mascota está feliz o cuando está triste? No mucho, pero cuando está feliz es como que está activo, mueve la colita y se pone alegre cuando llegas, pero cuando está triste tiene las orejas bajas, está todo bien cansado y mal humor. Yo vi una vez que un perrito lo veía triste su dueño. Entonces él estaba la correa tirada, entonces lo agarró con la boca y lo llevó a su dueño. ¿En serio? Ajá. Uh-huh. Qué bestia, ¿cómo son, no? Bueno, amigos, para finalizar este programa vamos a hacer una recapitulación y decíamos que los perros son importantes en la prevención del cáncer porque primero implica que les debemos sacar a pasear, debemos ser dueños responsables y sacarles al menos una hora diaria. Bueno, si es que no pueden hacer una hora diaria, 30 minutos, pero algo. Y esa actividad física también nos ayuda a nosotros a evitar el sedentarismo y prevenir el cáncer. También el aspecto psicológico, tener una mascota nos ayuda a librarnos del estrés, el hecho de estar pasar con el perro, con el gato, con lo que sea que tengamos, también nos ayuda bastante. Y por último, científicamente hablando, podemos usar a los perros, entrenar ciertas razas, podrían ser tal vez los pastores, labradores, no sé, y hacer que ellos en conjunto con los médicos puedan ayudarnos a detectar el cáncer con más facilidad, en menos tiempo y tener un mejor pronóstico. Bueno, Mateo, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Andrés también, muchas gracias por haber venido a la radio. Gracias. Gracias por invitarnos en primer lugar y fue un gusto estar contigo en este programa. Muy bien, entonces amigos, nos veremos la próxima semana con más de Hablemos de Cáncer. Y así llegamos al final de tu programa Hablemos de Cáncer. Donde aprendimos nuevas maneras de prevenir esta enfermedad. Te esperamos el próximo viernes. Pasa la voz. Hasta pronto.